Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Boom. Good at it. And you too, and you too, too. Buenas tardes, bienvenidos a Vertigo Radio, un miércoles más, día 11 de julio de 2018, programa 509 de esta último programa de temporada, el programa, temporada 13. Vertigo Radio volverá en septiembre y dando paso, pues estoy yo solo en el estudio. Bueno, tengo una acompañada, estoy acompañado por Esther, bienvenido a Vertigo Radio. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Nada, gracias por venir. Los compañeros están pues disipados, pero de todas formas va a ser un programa especial. No hay noticias del Mundo 2, Bono, DH, etcétera, el resto de la banda están de vacaciones. Por lo tanto va a ser un programa pues un poquito de música, sobre todo música, y vamos a debatir. Y a debatir sobre la gira. Pero para entrar en materia y como lo que mejor comienzo, pues el pasado 5 de julio fue el 25 aniversario del Zuropa. Ya pues un cuarto de siglo celebramos del disco, y qué mejor pues empezar con música y un corte, el corte número 2 con Babyface. Vamos a escuchar Zuropa Babyface. Baby face, baby face, tuned for. Bueno, pues vamos a darle caña al debate y por eso tenemos al lío telefónico a Raúl Cuello. Compañero, buenas tardes, bienvenido a tu casa. Buenas tardes. Aquí me habéis abandonado. Bueno. Las vacaciones es lo que tiene. Eso es. Nada, pues nada, vamos a debatir, ¿no? Vamos a darle caña a la gira, ¿no? Al Experience. Sí, porque va a venir U2 a Europa en unos meses, nos pasaremos muy bien, pero lo que es el concierto, el setlist, deja mucho que desear. Mucho que desear, pues no sería la palabra correcta. Debería ser que la capacidad de improvisación que tenía U2, que podemos sorprender en un concierto, me parece que debe ser que ha pasado la historia. Entonces, pues, bueno, podemos hablar sobre ello. Y bueno, es que no sé. Por un lado, estoy muy cabreado con la banda por el tema de los setlists que están haciendo. O sea, no están cambiando ni una coma de los setlists. O sea, sí, tarifa plana, lo que decimos nosotros. La tarifa plana típica. Es que estaba analizando las tres últimas giras. Y la verdad es que es increíble, porque en la gira de la experiencia, que ha habido 27 conciertos, 662 canciones han sonado. Pues de los 27 shows, en los últimos 16, tarifa plana pura y dura. O sea, alternando, un día tocan una canción, otro día tocan otra, que podría ser pues Gloria o All Because of You, y ya está. Y el resto del setlist es siempre el mismo. Pero ya no solo eso, o sea, es que los discursos de Bono son idénticos. O sea, sí. La capacidad de improvisar. Es más, yo me di cuenta en Boston, creo que fue. Raúl, tenía el teleprompter. Disculpa que te interrumpa. Tenemos también a la línea al compañero Pere Granel. Bienvenido, Pere. Hola, buenas, ¿qué tal? Vamos a ver opiniones, puesto que vosotros ya habéis tenido la ocasión de verlos en directo. Otros no han tenido tanta suerte, pero en mes y medio, más o menos, ¿sí? Estamos allá. Termino, si os parece. Perfecto. Tenía la oportunidad de ver el teleprompter de Bono, la pantalla donde le chivan las letras para que las vaya cantando. Entonces, que los discursos de Bono también están ahí escritos. O sea, no improvisa. Es algo alucinante. Todo lo que hacen se ha convertido ya en un espectáculo, un teatro, como dijo Rodrigo de Chile. Sí, una obra teatral. Con una obra de teatro se ha convertido, pura y dura. Sí, entonces. Es decir, cuando tú vas a ver una obra de teatro 7 veces, al final ya sabes cuándo viene el chiste, cuándo viene el gazapo, cuándo la gente se ríe, cuándo la gente no se ríe. Pues esto es exactamente lo mismo. Es decir, es estar en un concierto en el que sabes todo lo que va a venir. Lógicamente, pues depende de dónde estés viviendo el concierto, si estás en valla, si estás en grada, con la gente con la que estás, te lo pasas bien, es un concierto de U2, no tenemos que olvidarnos que es la mejor banda del mundo, pero sí que es verdad que algo que nunca, unos cuantos fans habían comentado, pues a mí en alguna parte del concierto se llegan a aburrir, porque es que no te esperas ninguna sorpresa ni ningún tipo de improvisación. Y yo creo que eso es algo que U2 tendría que mirar, de intentar sorprender a los fans. Bueno, vosotros sabéis, bueno, están de vacaciones, Bono está en Salerno, en Italia, y Diech está en Dublín. ¿Crees que Diech está trabajando, porque siempre es el currante de U2, haciendo alguna modificación para el eje europeo? A ver, está claro que algo tienen que modificar. De hecho, en la gira del Innocence, ya hubo modificaciones de la parte de Estados Unidos a cuando vinieron a Europa. Pero tampoco creo que cambien mucho, es decir, lo llevan muy guionizado todo. Es un concierto que ellos lo han convertido en una obra teatral. Es una historia que quieren contar y la cuentan así. ¿Te guste o no? Sí, el orden de las canciones tiene un sentido para ellos, para lo que quieren presentar. La parte de la inocencia, que es la que dimos repetidas veces en 2015, es exactamente igual, pero porque ellos entienden que es así, porque es la gira de la experiencia y de la inocencia, y de ahí no los vamos a sacar. A mí lo que más me preocupa es que incluso a ellos no se les ve tampoco disfrutar en el escenario. Fernando José Eduardo, que tuvieron oportunidad de ver los dos últimos shows, decían eso, que es que ya parecía que incluso Adam y Diez que estaban tocando por tocar, en plan, venga, que se acabe esto ya y no sé, esperemos que lo que estaban necesitando eran unas vacaciones, aunque tampoco ha sido una gira muy cargada de conciertos y que hayan tocado muy seguido, pero bueno, no sé, esperemos que cojan muchas energías y que en Europa que la gente tiene más ganas de verlos porque hace más tiempo que no tocan. Recordemos que en Estados Unidos habían estado en octubre, volvieron en mayo. Aquí en Europa acabaron en el Joshua Tree en agosto. Tampoco, como hicieron muy pocos conciertos, recordemos que en España solo hubo uno. Fue en Barcelona, Madrid, que es el que más vamos a vivir nosotros por ser aquí en España. Hay mucha gente que no pudo ir al Joshua Tree, gente que tiene muchas ganas, Madrid hace muchos años que no van, entonces esperemos que todo eso haga que haya una magia especial y que realmente sean conciertos especiales los que podamos vivir. Yo espero que, como dices tú, que varíen alguna cosita, puesto que yo aquí en Europa, yo personalmente voy a varios, a ver si no es una tarifa plana tal cual. Esperemos que algo, pero vamos a ver lo que nos dé para septiembre. Aquí en España, recordad que vienen a dos conciertos. Y Pérez, vamos a dar un poquito de música. Y cómo no, que al principio del programa he dicho que el Zuropa, para mí que es un discazo, que lo tiene muy abandonado, pues ha hecho el 25 aniversario de su lanzamiento, fue el 5 de julio, y vamos a escucharlo, para mí es un temazo, y esto se lo digo personalmente a un compañero del club, a Fernando Sánchez, y es Lemon. I feel like I'm drifting, drifting, drifting. Bueno, pues damos paso a la agenda, comenzando la última agenda de esta temporada 13, con un único tributo U2, que será a cargo de la banda U2 Band. Este sábado 14 de julio están en la Ruta del Vino, en la bodega de Hacienda de El Carche de Jumilla, Murcia, a partir de las 10 de la noche, donde después de una visita turística por la bodega, una visita guiada, y habrá una posterior cena y acabamos con un tributo U2. Y antes de despedir esta sección de la agenda y tributos U2, me gustaría agradecer y desear a todas las bandas tributo U2 un feliz verano, así como también a todo el equipo de esta radio, Manises, y deciros que Vértigo Radio vuelve en septiembre en su nueva temporada 1-2-3-14. No sé si sonará por Vértigo. Vértigo Radio, y con su eje europeo ya comenzado a una semana después de nos veremos todos en Madrid. Es por ello, pues me gustaría saludar a Spy Plane, U2 Band, The Hype, Spanish Ace, Please, The Fly, Sunday Cover Sunday, Red Rose, Green Covers, U2.0 Tributo 2, The Electric Co, The DH Project, Ultraviolet Pride y por último Zoo Tenerife, que son los que a lo largo de esta temporada número 13 pues han colaborado con nosotros, en este caso con la agenda. Gracias a todos, os deseo a todos un feliz verano. Y es por ello que a continuación, para despedir, he elegido una canción dedicada a alguien especial del equipo U2 Valencia. Como dice Bono, días dulces están hechos de todo esto. Os paso con un tema, para mí un temazo, Angel of Harlem, 28 del 8 de 1993. Feliz verano y dedicado a una persona especial. We'll be right back. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Oyente de Vértigo Radio. Hoy en nuestro último capítulo de la temporada del lado oscuro de YouTube, presentamos un momento histórico de la banda y que se refiere al gran ensayo que preparó lo que sería el mítico concierto de Sydney del 27 de noviembre de 1993, el cual se grabaría y filmaría para lanzarlo en forma oficial y que trataría de representar visualmente la gigantesca y bizarra gira SuTV que cerraría 2 años en la carretera presentándose por todo el mundo. El gran ensayo fue en Adelaida, Australia, el 16 de noviembre, y que se filmó en su totalidad, para beneficio de los miles de fans que lo tienen en formato bootleg. Este concierto muestra en forma desnuda y sin artificios de postproducción lo que hacían los irlandeses en sus últimas semanas del agotador y casi desfinanciado tour que casi los hace quebrar económica y artísticamente como banda. Todos recordamos que justo 10 días después del show de Adelaida, U2 tendría su prueba previa, pero todo se fue al tacho de basura, ya que el 26 de noviembre, la noche anterior, a la transmisión mundial del concierto en Sydney, Adam Clayton no se apareció en el escenario, ya que tenía una resaca tan grande que no pudo llegar al estadio, y de hecho no pudo ni salir del hotel. En el famoso concierto llamado por los fans ¿Dónde está Adam?, fue reemplazado por su técnico Stuart Morgan, y por ende las tomas que deberían enfocar a Clayton se redujeron a la mínima expresión. También en ese día el sonido tuvo severas dudas, ya que el clima no ayudó a la grabación, y poco se pudo trabajar con ellas, para realizar una mezcla de postproducción que ayudaría como soporte para el show del día siguiente, que se emitiría en vivo y después se grabaría en formato VHS y Laserdisc. Por eso es tan valioso el concierto que se grabó en Adelaida, ya que fue el único registro que se grabó en su totalidad con la banda al completo y con una excelente grabación de audio y video que se pudo registrar. Este show fue ejecutado exactamente igual en su setlist al de Sydney, ya que se necesitaba ver las tomas de cada canción y ver su grabación y evaluación posterior de la banda, para llegar lo mejor preparado al día 27 de noviembre. A pesar de que llovió casi todo el concierto, y Bono constantemente lo recordó en el show, la banda sonó excelente y muy cohesionada a pesar de que estaban debutando 3 canciones del último disco editado ese año 1993. Dirty Day, That Is Gonna Pay y Lemon, del primero y número uno en casi todo el mundo, llamado Surupa. Estas canciones apenas se habían ejecutado 2 veces anteriormente, pero sonaban como si hubieran estado rodando durante toda la gira en la carretera. Estructuralmente, el SuTV es casi idéntico desde sus inicios a principios de 1992, y que promocionaba el álbum Achtung Baby, con la primera sección del show sin cambios, y por eso esas canciones que eran apenas reconocidas en febrero del 92, eran toda una colección de grandes éxitos a finales del 93. Soul Station, Real Thing, Mysterious Ways y el himno, y número uno en todos lados, la preciosa canción One, marcarían una época con una gira que todos copiarían los años siguientes en formato y diseño, pero jamás igualarían, incluso los mismos irlandeses. Por eso queremos mostrar hoy el registro de ese día en Adelaida, de la canción que iniciaría el cambio, el principio de todo, el que rasgaría las vestiduras de los fanáticos de los 80s, y que la misma banda diría con cierta ironía del primer single de Acton Baby, The Fly es el sonido de cuatro hombres talando de Joshua Tree. Y ahora con ustedes, presentamos la última canción de esta temporada en Lado Oscuro, la industrial y rockera The Fly. We'll be right back. Bueno, pues retomamos de nuevo el debate. Tenemos de nuevo a la línea telefónica a Pere y a Raúl. Bienvenidos de nuevo, Raúl y Pere. Muy buenas. Nada, pues vamos a continuar con el debate. ¿Qué os parece lo que ha hecho el señor Osiri con U2? Por decir pues, algo. No, yo creo que podríamos enlazarlo con el lado oscuro, en el que el compañero Rodrigo estaba hablando de cómo sonaba ese verano el Furopa. En la radio sonaba NAM, sonaba Lemon, y cómo ahora no suena absolutamente ninguna canción del Sound of Experience. Es decir, de hecho, si tú ahora tienes cualquier radio puesta y suena alguna canción de U2, posiblemente suene alguna canción del Joshua Tree, del Acton Baby, es decir, los clásicos, pero no se escucha ninguna canción del último álbum, y eso evidentemente es culpa total y absoluta del señor Gallo Siri, que no ha sabido promocionar el disco como debía. Porque en una gira que está a poco más de un mes de empezar aquí en Europa y que no estén sonando las canciones del nuevo disco, pues eso quiere decir que realmente está todo organizado de cualquier manera, en la que, como tienen ya todas las entradas vendidas, tienen sold out, pues ya está. Es decir, vamos a hacer los conciertos y no nos preocupemos de nada más. ¿Vosotros creéis que este que has comentado, que a partir de agosto empiezan en las radios de Europa a sonar, a darle caña a U2 para la promoción del europeo? Sería lo lógico. Sería lo lógico, claro. Yo ya del señor Gallo Siri me espero cualquier cosa. Espero que no suene ninguna canción para promocionar los conciertos, eso está claro. No sé, Raúl, ¿qué opinará? Uf. Es que Gallo Siri tiene parte de culpa en el sentido de que no promociona, pero tengo que tener en cuenta una cosa que ahora me estaba comentando Fernanda desde Brasil. Dice, claro, la mayoría de fans, la inmensa mayoría, va solo a un concierto. Entonces van al concierto, ven la historia que les cuenta U2, con la pantalla, tecnología, todo, salen muy contentos. El problema, cuando vas a más de un show, ya no hablo de ir a 10 o 20, sino ir a 4, por ejemplo, ¿qué pasa? Pues que ves que es repetición uno tras otro exactamente igual, que solo te pueden cambiar una canción. Entonces, claro, llega un momento que dices, me aburro de esta gira. Entonces, mi gran esperanza es, estaba viendo lo que pasó en la gira de la Inocencia, porque el Joshua fue un caso aparte, estaba viendo lo que pasó en la gira de la Inocencia y ahí concretamente, por ejemplo, en Europa, metieron su Europa, que no había sonado en Estados Unidos, metieron Octova, que tampoco sonaba. Entonces, bueno, metieron varias variaciones, aparte de que luego a mitad del inicio del show tenían 3 o 4 alternativas y a mitad del show te podían meter una canción distinta, que era, digamos, lo que los fans esperaban como sorpresa. Podía sonar Volcano, All I Want Is You, New Year's Day, Party Girl, Show Station llegó a sonar, Spanish Eyes. Entonces, claro, había más alternativas, mientras que ahora ya sabemos lo que van a tocar. O sea, yo sinceramente he salido defraudado de los conciertos que iba a ver. No a nivel tecnológico, o sea, U2 es la mayor banda del mundo ahora mismo, hoy por hoy, pero ver que no tiene la más mínima chispa, sangre, les falta sangre para decir, vamos a cambiar una canción, vamos a hacer algo distinto, ¿no?, a lo habitual, no sé. Yo permíteme que discrepe un poco contigo en el sentido que decías de tu conversación con Fernanda de Brasil, con referente a si vas a más de un show o si solo vas a ir a un show. En Nueva York, en el primer concierto en el Madison, tuve la suerte de compartirlo con otro miembro de U2 Valencia, como es Ángel. Ángel tenía la particularidad de que llegó a los shows completamente virgen, es decir, no sabía absolutamente nada, se desconectó de los grupos de WhatsApp, de redes sociales, y él no sabía absolutamente nada. Cuando salimos del concierto, Javi y yo le preguntamos qué le había parecido, pues claro, teníamos ganas de comentar con él. Y su comentario fue que se llevó pues bastante desilusión porque se esperaba más del nuevo disco. Es decir, que entonces ya no solo se trata de ir a un show o a más, es decir, es que una persona que solo había ido a un show y que no sabía absolutamente nada, U2 consiguió que también saliera un poco defraudado en ese sentido, en el que no sonaron canciones como Red Flag Day, Landlady, hay muchas canciones que no están sonando del nuevo álbum que la gente que esperemos espera, Lady, esperemos sí. que no, metan algún tema nuevo para el, de hecho la semana pasada en Cabo Cowns puede ser que hicieron Summer of Love, que para mí que es un temazo del álbum. Espero que pues que lo metan que lo ensayen y que lo metan en el americano, en el europeo. Y la verdad, pues no entiendo la forma de, como dices tú, Pérez, de actuar de y Raúl de Gallo Seri. La promoción cero, lanzan los remixes estos raros, porque son raros, de todos los veintitantos que hay. A mí particularmente los he escuchado y me gustan uno o dos. Chicos, darle un poquito más de tralla al álbum. El que va, como dices tú, el que va a un show aquí en Vertigo Radio, Leo Catalán, mandamos un saludo a Leo, que él va virgen va virgen totalmente de noticias de la gira, lo ha comentado él aquí en directo, no sabe nada, no quiere ver nada. Compañeros también del club, también lo mismo, que van vírgenes. Nosotros, Oscar, también nos manda un saludo, y yo, Javier, el resto, vosotros habéis visto, vamos también enterados al día a día, sabemos a lo que vamos a ir, aunque vayamos a 3 o 4 o 5 conciertos. Pero que, no sé, María José, por ejemplo, también mandando otro saludo, tampoco sabe de qué va a ir, ¿no? O cómo va a ir. La verdad es que yo me espero en este Lega europeo alguna variación, a mi modo de entender, mi modo personal. No sé, vosotros, no sé si que habéis visto a U2, como lo veréis. La única variación que pueda haber, volviendo al hilo de que comentaba Raúl decía que introdujeron en Europa en la Inocencia Turopa sustituía a The Hands That Built America, que lógicamente no tenía mucho sentido aquí en Europa que la tocaran. American Soul la están tocando con una gran bandera americana a las espaldas de la banda. Se entiende que aquí en Europa eso no tendría mucho sentido. Y puede ser que ahí realicen algún cambio, pero es que, por ejemplo, saltaron a Canadá, que ya no es Estados Unidos, y también pusieron la banderita detrás y tocaron American Soul de la misma manera. Es decir, que por eso que es que ya no, ya ni en eso se ni eso lo cuidan, ¿no? Recordemos que el megáfono de Bono en La Inocencia iba con la bandera de Estados Unidos, en Europa pusieron la bandera europea. Es decir, que esos cambios sí que los hicieron, y puede ser que haya algún cambio en ese sentido, pero es un cambio mínimo. En cambio, como decía Raúl, en La Inocencia pues tenías ese factor sorpresa de la segunda o tercera canción, que pues podía ser Gloria, podía ser Out of Control, podía ser varias de las primeras, y luego en cuando estaban en la E, pues siempre había el factor sorpresa de Yellow Harlem, Desire, Spanish Eyes, que sonó aquí en España, Magnificent, que sonó en Ámsterdam, si no recuerdo mal. Es decir, que al final de la gira de la experiencia, el concierto que todos teníamos así como un poco más, que era el primero, que era el de Tulsa, al final ha resultado ser el mejor de todo el leque americano. Tocaron 27 canciones, tocaron Who's Gonna Ride Your Wild Horses, la parte de La Inocencia la hicieron completa con Song for Someone, que también desapareció ya después del primer show, que eso era lógico. Después del show tuvimos la oportunidad de estar charlando un buen rato con Dave Fanning, y él nos comentaba exactamente lo mismo, que no entendía cómo habían vuelto a repetir todo lo de La Inocencia. A ver, que está muy bien porque son canciones que realmente valen la pena, y que escucharlas en directo pues es un regalo para los fans nudos. Pero el problema es que son las mismas imágenes en la pantalla, el mismo speech de Bono antes de empezar cada canción, y eso es un poco lo que cansa a los fans y lo que los aburre, ¿no? Que Sandy Blue de Sandy la sigan tocando de esa manera, que es una canción que pierde toda la energía y toda la potencia. Y cosas de estas así, que es lo que realmente estamos criticando los fans. No, y Pérez, ¿qué me dices de Elevation? Bueno, ya, pero es que eso ya es... Es que en la gira del Innocence sonó un 40% de los conciertos, o sea, no solamente todos. Es lo que digo yo, vamos a ver. El Innocence y el Experience son muy parecidos a nivel de gira, de el inicio U2 se alternaba La Inocencia con tres canciones, aquí alterna con dos, luego un bloque fijo, perfecto, ¿vale? Pero luego a mitad del concierto te podía meter una sorpresa, dos, luego ya en Europa cambiaron varias canciones, luego seguía un bloque fijo, pero el final era distinto. O sea, yo digo, si hacen dos noches, la primera acaba como acabas en esta con Crece, pero luego la siguiente, por ejemplo, mete Bad, mete un Forti y sales cubierto de gloria, y los fans salen, acordaos en La Inocencia, cuando acaban con 40 los shows, qué increíble era, y te podían acabar un día con One o con Still Having Found. Entonces, alterna un poquito. Y ahora hablamos de que cambien todo el setlist, porque ellos tienen su historia que contar, pero en vez de Crece una noche, no puedes tocar, no sé, estás repitiendo en la ciudad, no puedes cambiar un poquito el setlist, quitar sí. Elevation o no sé. Sí, pero Vértigo me dicen por aquí que la quitan, pero bueno, Vértigo yo creo que es la canción española, la que mejor no sabemos los que no sabemos inglés, así que sí, yo la dejaría, pero bueno. No sé, es un poco un grito al aire que harán lo que quieran, por supuesto, de ya no les pedimos que las veintipico canciones cambien todas, pero cambia dos, tres, improvisa algo, no sé, haz algo distinto de lo normal. En mi opinión, vamos, ya. Con Elevation, Raúl, y creo que tú también tuviste la oportunidad de ver algún show en grada. Nosotros estuvimos viendo el segundo show de Nueva York en grada, y justo cuando empezaba Elevation, en este caso que tenía al lado a Vicky, me comentaba, pero ¿por qué tocan esta canción? Digo, ¿por qué tocan esta canción? Fíjate, era la única canción con la que toda la grada se puso de pie. Y eso la banda es lo que recibe que todo el pabellón se pone de pie, todo el pabellón claro. Se está con Elevation, uh-huh. Y Elevation nos la vamos a comer hasta el fin de porque hasta el final. Pero no se dan cuenta. Perdona, Pérez, no se dan cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿vale? Que está la gente, como decimos de broma, que no broma, que se van al bar a mitad concierto. Cuando terminaba la primera parte y empezaba La Inocencia con Desean, la gente decía, vale, esta es tranquila, no me la sé, y se levantaban y se iban al bar. La gente no se da cuenta, no sé, intenta, no sé, luego Iris, que es muy buena canción, pero no sé, no tiene, pega unos cortes U2. Cuenta su historia, pero no sé. La verdad es que yo, la verdad, y muchos fans de todo el mundo coincidimos, porque ahí en Estados Unidos, en Nueva York, estábamos mucha gente, que llega un momento que te aburre la banda. Incluso conocemos gente que antes iba a muchos shows y que ahora se ha borrado, porque dicen, vas a ver lo mismo. Entonces, si no fuera, pues, por el ambiente previo, por ver a la gente, por... No sé, yo he estado en cuatro conciertos y en cada concierto, sabiendo que iba a ver lo mismo, pues buscaba una ubicación distinta, buscaba cosas distintas, pero ya no del setlist, sino pues, yo qué sé, vamos a ver, pues, no sé, iba probando sensaciones distintas de ver, pues mira, Larry con las gafas, cómo se suben en Pride ahí a las plataformas esas, no sé, es chiste, pero es así, yo la verdad es que estoy... yo lo he dicho y lo digo en público, si U2 tuviera 30 años en vez de 60, no iría a tantos conciertos, venderían gradas. Pero bueno, le quedan pocos shows o pocas... No sabemos si puede ser la última gira o la penúltima, entonces hay que aprovechar mientras podamos de la banda, pero el sabor de boca que nos están dejando es un poco agridulce. Bueno, pero ahora lo importante es que están descansando, que a ver si el señor DH, bueno, and Company... Sobre todo Díaz, que es el que curra, hace alguna variación, mete un tirón de orejas a todo el mundo. 31 de agosto en Berlín, el Mercedes-Benz Arena, comienzan el europeo y de ahí pues nos veremos en la mitad de septiembre en Madrid con dos conciertos, el 20 y el 21. Yo lo he dicho, además, hemos hablado muchas veces aquí, lo bonito de ir a ver a U2 no es el ver ir a ver a U2, es el antes de ir a ver a U2. Ahí está. Eso es, no, ahora claro. Ya se ha convertido en eso la gira. Eso es. Disfrutar con los amigos, eso con la es. Gente que conoces de todas las partes del mundo. Y bueno, pues en España ya sabemos que especialmente para U2 Valencia, que siempre alguna que otra montamos en el buen sentido, ¿no? Pues es lo que estamos esperando ya todos. Pues para ello, pues si queréis despedir ya a vosotros el programa, mandamos un saludo a Javier, a Leo, Óscar, Pérez, María José, Raúl y a los compañeros de U2 Chile, felices vacaciones, nos vemos en septiembre Y antes de nada, pues vamos a escuchar un... Permíteme, Carlos, un apunte muy rápido. Dime. Hemos creado un grupo, porque hay mucha gente que está preguntando por entradas y comprar, vender. Sí. Hemos creado en la página, en el grupo, en Facebook, en Vértigo Radio, hemos creado un enlace directo a un grupo que hemos creado para que la gente pues pueda ofrecer entradas o pedir entradas. Siempre a precio de taquilla, los gerentes. Por supuesto. Entonces, bueno, en Vértigo Radio, como un post fijado, tenéis ahí el enlace al grupo. Y ahí lo tenéis hasta, bueno, hasta que lleguen los europeos, por supuesto. Hasta Dublín, que acabaremos en Dublín. Ahí está, ahí estamos. Pues acabaremos la temporada 13, como mejor, con un temazo, con Stay Far Away So Close, por el aniversario del 25 aniversario del Zuropa. Así que, compañeros, gracias a Julio, que está a control. Gracias, oyentes, gracias, Grupos Tributo 2. Feliz verano. Escuchamos en septiembre. Eso es. Chao. Amor, siempre. Green light, 7-Eleven. You stop in for a pack of cigarettes. Yeah.